derecho a esta disidencia, pero luchar por las cuestiones comunes, ¿no? Pues ahí, Jenny, que acá nosotros en estos días estamos ahí muy muy atentos a lo que hace el gobierno con la deuda externa, ¿no? Porque tiene que pagar mucho dinero en el día de hoy y todavía no está definida la situación. ¿Cuál es la posición del movimiento en cuanto a la deuda externa de los países? Que no se pague. Son deudas impagables. Ya, además, no tenemos la capacidad de hacerlo. Nuestros niños están desnutridos. No tenemos trabajo. No, es imposible ya sobrevivir en esta situación, y este es el común en Latinoamérica, no solamente en mi país. En mi país hemos llegado al extremo de ni siquiera contar con pequeñas industrias para poder sobresalir. Entonces, ¿dónde más? Claro. Hay generaciones de familias enteras que han ido engordando, uh-huh. que se han enriquecido pues a costa de la miseria de los otros, y asumen inclusive lujos que insultan nuestra miseria, ¿no? Tener autos pero costosos, unas casas impresionantes, unos lujos pero que insultan nuestra hambre. Entonces, no se debe pagar esa deuda. Algunas de las actividades que estaban planteadas para realizar en la Argentina en estos días, Jenny, ¿vas a poder realizar? Yo sí. Sí. Yo sí voy a tratar de cumplir con todo lo que nos hemos propuesto. Por suerte yo he podido entrar. Y bueno, aquí estoy, y creo que es un momento muy importante para en el futuro seguir contando con estas interrelaciones. ¿Te acordás de alguna, sí, para que podamos comentar con la audiencia y te puedan ir a ver? Mira, la verdad, ninguna. Yo estoy a disposición de lo que me digan los hermanos aquí. Está muy bien. Ahora, por otro lado, vamos a ver si la podemos buscar. El miércoles sabemos que va a estar acá en la Facultad de Ciencias Sociales. Lo que pasa es que todavía no sabemos la hora, pero yo por lo menos no la sé, pero ahora a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, acá en la sede de Parque Centenario, va a estar el decano de la facultad, el director de la carrera de comunicación, va a estar Janie. Y esperemos que esté Felipe. Y esperemos. ¿Puede venir todavía? ¿Hay posibilidades de que venga? Sí, hay posibilidades. Vamos a hacer todo lo posible para que él llegue. Bueno. Jenny, te queremos agradecer mucho la comunicación y mandarte un abrazo muy grande. Yo a ustedes un abrazo fraterno para toda la gente de este lindo país. Hermoso, me ha encantado. Hay un conglomerado de todo. Y lo importante es que hay indios bolivianos aquí. Jenny Santander, encargada de Relaciones Exteriores del Movimiento Indígena Pachacuti, muchas gracias. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Patricia Walsh, para hablar sobre este tema. Diputada, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, queríamos saber si era así, si están por presentar un pedido de sesión especial para nulidad de indultos, y qué condiciones hay en el Congreso, si hay alguna posibilidad de que esto se realice. Sí, es correcto, en el día de hoy espero poder presentar la nota de pedido de sesión especial para el día 24, que como bien señalabas, el 24 de marzo, este año cae miércoles. El miércoles es el día de funcionamiento de la Cámara de Diputados, y bueno, vamos a pedir una sesión especial para las 13 horas. Este pedido se hace por nota, acompañada por 9 diputados nacionales más, en total tenemos que ser 10 quienes firmamos la nota. Sé que ya tengo holgadamente este número de diputados nacionales que me acompañan, y la idea es, bueno, ver si es posible impulsar fuertemente el tratamiento de la nulidad de aquellos decretos de indulto a genocidas de la última dictadura militar que firmara en su momento Carlos Saúl Menem, de una manera completamente abusiva e ilegítima con respecto a lo que es la facultad presidencial de indultar, porque en este caso se trató de una verdadera amnistía encubierta. La amnistía es una facultad del Congreso de la Nación y no del Poder Ejecutivo, por cuanto en esos indultos se han incluido listados de genocidas de la última dictadura militar, algunos de los cuales estaban condenados y otros estaban procesados. En el caso de indultos a procesados, esto también resulta un exceso inadmisible desde el punto de vista de lo que significa la facultad de indulto presidencial. Y bueno, y lo que es más grave, por supuesto, es que se trata de genocidas, son crímenes de lesa humanidad. Hace unos días atrás, los fiscales Freiler y Delgado presentaron ante el Poder Judicial un pedido de inconstitucionalidad de algunos de estos decretos de indulto que están impidiendo avanzar en causas judiciales que están reabiertas en función de la nulidad de punto final y obediencia debida que dictáramos en agosto del año pasado. Patricia, en esas listas, ¿cuánta gente hay incluida? Y en esas listas tenemos varias decenas de genocidas, por supuesto los más conocidos por toda la población. Estamos hablando, por ejemplo, de Suárez Mason, estamos hablando de aquellas figuras que son completamente emblemáticas, y me parece que este planteo de los fiscales en el sentido de reclamar ante el Poder Judicial que se resuelva la inconstitucionalidad de los indultos da cuenta de que esto no es una cuestión, digamos, solamente testimonial la que estamos planteando. Si no se resuelve la situación de la nulidad de estos indultos, ya sea a nivel parlamentario como estoy proponiendo o a nivel del Poder Judicial como están solicitando los fiscales en relación con la inconstitucionalidad, lo cierto es que hay causas judiciales que están trabadas a pesar de que hemos logrado el año pasado la nulidad de punto final de obediencia debida. A mí me parece que esto es un compromiso, en primer lugar, para la Unión Cívica Radical, que cuando logramos, con mucho esfuerzo, con mucha lucha de los organismos de derechos humanos, el año pasado, la nulidad de punto final obediencia debida, habían hecho un planteo en relación a que estábamos, de alguna manera, bajándonos del tema de los indultos. Bueno, esta es la oportunidad de probar quién se baja y quién no se baja. Nosotros los convocamos a los diputados nacionales de la UCR a que se sienten, a que contribuyan a dar quórum. Y por supuesto, pensamos que si la Unión Cívica Radical decide estar presente dando quórum, el bloque del Partido Justicialista va a tener que recapacitar sobre lo que significa no sentarse en las bancas el 24 de marzo, cuando el presidente de la Nación sostiene a través de los medios de comunicación que, bueno, es un firme defensor de los derechos humanos. No se puede apelar o sostener que se defienden los derechos humanos si el bloque del PJ concretamente no acompaña esta iniciativa que es tan justa. ¿Y a usted le parece que hay alguna posibilidad de que el presidente de la Cámara, que Camaño, tiene alguna buena predisposición o no para hacerse eco de esta sesión especial? Lo ha tenido en oportunidades anteriores, cuando durante dos largos años, el 2002, el 2003, pedimos sesiones especiales para que se pudiera ganar consenso en relación con la nulidad de punto final obediencia debida. Supo conceder una sesión especial en el año 2002 para el 24 de marzo, en el año 2003 para el 24 de marzo. Y espero que también sostenga esta buena voluntad. En principio creo que va a haber dos pedidos de sesión especial. Tal vez logremos hacer uno solo, pero tal vez haya dos pedidos. Uno para tratar el proyecto que yo presenté, cuya nota estaré tratando de tramitar hoy mismo. Y también estoy en diálogo con la diputada nacional Margarita Stolbizer, también autora de un proyecto por nulidad de tres decretos de indulto. Estimo que tal vez ella también pida una sesión especial, y si hay dos pedidos de sesión especial, estas cuestiones no están rivalizando, sino que están, por lo contrario, sumándose en hacer fuerza para que logremos la sesión. Patricia, ¿qué te parecieron las palabras del jefe del almirante Godoy de la Armada en la semana pasada y respecto de lo que era la Escuela Mecánica de la Armada? La verdad que uno preferiría ni siquiera comentarlas, ¿no? que un jefe de la Armada reconozca lo que hace tantos años venimos denunciando, incluso por supuesto en las causas judiciales, que la Escuela de Mecánica de la Armada fue el principal campo de concentración de nuestro país, que por allí pasaron cerca de 5.000 detenidos desaparecidos, de los cuales salvó su vida menos de un centenar. Entre esos, cerca de 4.900 detenidos desaparecidos que perdieron la vida está mi padre, Rodolfo Walsh. Todavía hoy no sé cuál fue el destino último de su cuerpo, pero presumo que pudieron haberlo cremado en el campo de deportes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Uh-huh. Si esto es así, como presunción, también me obliga a reclamar, como lo hacen organismos de derechos humanos, a que cualquiera de las iniciativas que se adopte en el predio de la ESMA, sí, no permita que se puedan perder pruebas. Uh-huh. Este campo de deporte sigue existiendo, nunca se hicieron modificaciones estructurales al campo de deportes. Uh-huh. Es posible que allí tengamos restos de desaparecidos, es posible que estén los restos de mi padre, por ejemplo. No digo que sea seguro, pero es posible. Por lo tanto, bueno, si el almirante Godoy ahora sabe lo que nosotros venimos denunciando, a mí me parece bien. Ojalá que en la línea del saber más y mejor pudiera aportar listados, pruebas, cantidades de cosas que fueron robadas por la Marina, entre ellas todavía aún perdida la obra inédita literaria de mi padre, Rodolfo Walsh. La semana pasada hubo como algunos rumores con respecto a Macera. En algún momento se dijo que se podría haber muerto, después que por ahí se había escapado. ¿Llevaron a que Servini y Curía se viniera hasta acá, cerquita, hasta el Hospital Naval, para ver qué había pasado? ¿A ustedes le llegaron esos rumores? Sí, me llegaron, nos llegaron. Creo que ha sido una operación de prensa, que no sé exactamente qué objetivo pretendía, pero les quiero comentar que esto fue una cosa realmente grave, porque los rumores a mí me llegaron sentada en la banca del recinto de la Cámara de Diputados mientras debatíamos la ley laboral durante todo el día. Esa fue una sesión que duró alrededor de 9 horas continuadas durante toda la jornada, al mediodía y durante toda la tarde. Los rumores que los diputados nacionales íbamos transmitiéndonos, incluso sabiendo que eran rumores y que eran versiones de medios de prensa, entre ellos Radio 10 y Canal 9, uh-huh, insistían en que o se había fugado o se había muerto, pero creo que esto fue una operación de prensa, que hay responsables. Y el objetivo no alcanzo a descifrarlo, pero por supuesto ha sido una cuestión que generó confusión, intranquilidad por el hecho de que se pudo haber fugado, si esto era cierto, y finalmente resultó ser un engaño a la opinión pública. Uh-huh. Patricia Walsh, diputada nacional por Izquierda Unida, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego. Nocturna para el martes anterior, y no participarían de esta sesión especial del 24 de marzo. Estamos en comunicación para hablar de este tema con Juan Manuel Urtubey, es diputado nacional del PJ y seguramente ha participado de la reunión de ayer. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, en principio la pregunta era esa, digamos, si qué fue lo que discutieron durante la reunión de anoche y por qué la bancada del PJ no quiere participar de esta sesión especial para discutir la posibilidad de nulidad de indultos. Nosotros lo que vamos a plantear, justamente hemos adelantado la sesión para el martes a la tarde. Queremos discutir estos proyectos el martes a la mañana en la Comisión de Asuntos Constitucionales que yo presido, a la tarde ir a la sesión, porque lo que nosotros planteamos es que debemos impulsar la nulidad judicial de todos los indultos, y creemos que eso lo debe hacer la justicia, para lo cual nosotros pretendemos encomendar al presidente de la Cámara, a través de un proyecto de resolución que queremos votar entre todos los diputados, para que se presente. ¿Y cuál es la razón para hacerlo el martes? Queremos que el miércoles a primera hora se presente ante la justicia la Cámara de Diputados de la Nación obviamente en cabeza del presidente o de la presidencia de la Cámara, para que se impulsen y se promuevan a nivel de la justicia la nulidad de estos indultos, ¿no? ¿Y por qué no el Parlamento, Ortubey? Porque constitucionalmente no corresponde. La facultad para otorgar indultos, la Constitución Nacional la pone en cabeza exclusiva del presidente de la Nación. La diferencia respecto de cuando el año pasado anulamos las leyes de obediencia ahí de punto final. Sí, que hubo una discusión parecida en ese sentido. Claro, la diferencia sustancial es que las leyes de obediencia de punto final emanan del Congreso. Uh-huh. En cambio, el indulto emana del Poder Ejecutivo. Yo creo que, digamos, en la esencia estamos de acuerdo respecto de lo que queremos es anular los indultos. Técnicamente, nosotros no podemos pensar que vamos a tener resultados favorables si creemos que una ley puede anular un decreto privativo del presidente, porque acá el que anula o no normas jurídicas es o el órgano que le emitió, en el caso del Congreso, cuando se anula una ley del Congreso, o si no, es la justicia. Uh-huh. ¿Y no puede ser una propuesta de parte del Congreso, más allá de la cuestión legal y técnica? Es que el problema es que nosotros estamos para hacer leyes, digamos. Nosotros lo que podemos, si queremos hacer una ley, sí, como generación de hecho político lo hacemos, pero... Uh-huh. Yo garantizo que en el momento que nosotros hagamos una ley, mañana se presenta el abogado Videla, pide una inconstitucionalidad de la ley que nosotros hicimos, que sería totalmente inconstitucional, y con eso garantiza la impunidad perpetua de todos aquellos que fueron beneficiados con los indultos. O sea, en esto me parece que es importante avanzar, pero dentro del marco de la Constitución y las leyes, porque si no, el efecto puede ser contrario. Yo lo que quería preguntarle es si hay por lo menos otro lado de la biblioteca de los abogados en este caso, porque yo me acuerdo que durante la voluntad, bueno, cuando se presentaron los proyectos para la anulación de obediencia de vida y punto final, es verdad que no es exactamente lo mismo, digo, los indultos son facultad del presidente, lo otro no. Pero también había muchos reparos con respecto a eso. Tanto es así que inclusive quienes presentaron los proyectos para nulidad de obediencia de vida y punto final, aceptaban que era posible que fuera únicamente un gesto político, que era posible que lo único que iba a hacerse con eso era por lo menos sentar una posición, e históricamente el Congreso de la Nación decir: nosotros estamos en desacuerdo con esto, esto no pasa más. Y sin embargo, digo, aún cuando escuchábamos a Patricia Walsh muchas veces, a Stolbizer también, del radicalismo, decir que bueno, tal vez fuera únicamente un gesto político, pero que el Congreso tenía que darlo, sin embargo las consecuencias fueron que se abrieran un montón de causas y que se diera la posibilidad de apresar a un montón de aquellos genocidas que resultaron beneficiados con obediencia de vida y punto final. ¿No podría pasar en este caso lo mismo? Porque por ahí hay otra parte de la biblioteca de los abogados que dice que esto lo puede hacer el Congreso. En esta no hay ninguna. Digamos, yo he sido el miembro informante de esa ley y estoy convencido, lo estaba el año pasado y lo estoy ahora, que es correcto constitucionalmente lo que nosotros hicimos, porque hemos anulado una ley que el propio Congreso de la Nación había emanado, extralimitándose de sus funciones, pero lo había hecho el propio Congreso. Acá no, si usted consigue cualquier abogado, sin que sea experto en derecho constitucional y si es experto peor, que le diga que un decreto que es privativo de acuerdo a la Constitución del presidente, como es el de indulto, puede ser anulado jurídicamente a través del Congreso, realmente me parece que es técnicamente imposible de hacerlo. Y yo no quiero un gesto político, yo lo que quiero es que aquellos que están hoy beneficiados con los indultos vuelvan a tener sus condenas, y la única forma de lograrlo es haciéndolo dentro del marco de la ley. O sea, yo creo que hay que en alguna medida parar de usar el dolor de muchísimas familias y de toda una generación argentina detrás de generación de hechos políticos. Lo que hay que hacer es lograr que se imparta justicia, y para mí que se imparta justicia es hay que hacerlo dentro del marco de la ley, y dentro del marco de la ley y de la Constitución yo creo que nosotros tenemos todas las herramientas como para plantear y promover ante la justicia cuál es nuestro planteo y por qué se puede hacer esto ahora y por ahí no se podía hacerlo hace unos años. Porque el año pasado nosotros en el mes de agosto no solo votamos la anulación de obediencia de vida y punto final, sino que acompañamos un tratado internacional en donde se plantea que los delitos de lesa humanidad no son indultables. Sí. En la discusión que debe tener la justicia, y es el meollo de esta cuestión, es si este tratado puede aplicarse en forma retroactiva o no. Y yo considero que sí se debe aplicar en forma retroactiva, porque habitualmente todos los delitos de lesa humanidad y los de terrorismo de Estado se han hecho sin una ley, digamos, un principio jurídico de defensa establece que nadie puede ser condenado sino por una ley previa al hecho del proceso, que generó el proceso. ¿El tema cuál es? En el terrorismo de Estado, habitualmente los que lo hacen, previamente modifican el marco normativo para poder impunemente cometer todos esos delitos y que no haya una ley previa. Habitualmente se hace eso. ¿O no? Habitualmente lo han hecho en muchos lugares del mundo. Claro, pero también realizaron prácticas por fuera de la ley, digamos, ¿no? Mataban, torturaban, asesinaban gente sin tener una ley que los ampare, porque ninguna ley va a amparar eso, supongo. En la Argentina hemos tenido normas jurídicas que aplicaron la ley marcial, sí, y que en definitiva jamás pueden estar dentro del marco constitucional, porque ya el solo hecho de que haya habido un golpe de Estado ya era inconstitucional. Pero de todos modos, habitualmente, digamos, en el juicio de Nuremberg y en los principales juicios en donde se ha condenado a genocidas, se ha ido en contra de ese principio de la ley más benigna, justamente porque se entendía que en su momento se había limpiado, por llamarlo de alguna manera, los códigos penales en los distintos lugares donde eso pasó. Por eso, si nosotros aplicamos ese tratado sobre imprescriptibilidad, sí, de los delitos de lesa humanidad, uh-huh, que hemos el año pasado votado, la justicia, sin lugar a dudas, va a anular los indultos. ¿Usted considera, Urtubey, que dentro del justicialismo, política o ideológicamente, todos los legisladores están de acuerdo en que se tienen que se tienen que ir para atrás con los indultos de Menem? Mire, yo lo he planteado ayer lo hemos discutido en el ámbito del bloque de diputados y había un consenso muy muy grande. Probablemente alguno no estará de acuerdo, pero bueno, o no lo planteará sobre la base de que entenderá que hay una mayoría importante que estamos de acuerdo con esto, o por algún otro motivo, pero me parece que hay un fuertísimo consenso. Uh-huh. Y en el caso del análisis que considera que usted tiene que hacer la justicia, ¿lo tiene que hacer solamente los indultos que tienen que ver con las personas que ocuparon cargos públicos, digo, funcionarios de la dictadura militar, o también de los indultos que se le dieron a ex líderes de organizaciones políticas guerrilleras en ese momento? El enfoque jurídico es diferente en cada uno de ellos, sí, y por eso es que yo creo que le tiene que hacer la justicia. ¿Por qué motivo? Aquel que desde el lugar de un puesto del Estado y utilizando el poder del Estado ha generado estos delitos, ha cometido terrorismo de Estado. Sí. Es una categoría delictiva. Y los otros delitos que pueden tomarse naturalmente como terrorismo, pero no de Estado, tienen otra categoría delictiva. Pero justamente nosotros planteamos que lo haga la justicia, porque es ahí el ámbito en donde se va a poder discernir y analizar, digamos, el indulto, primero que nada, y es uno de los problemas que han tenido los indultos que se sancionaron en esa época, deben ser individuales, ¿no? Entonces las conductas se deben analizar en forma individual. Si yo me siento desde el Congreso a decir este sí y este no, uh-huh, en definitiva lo que estoy haciendo es comportándome como un juez y yo no estoy para eso. Claro. Eso justamente nuestro análisis es que se debe revisar todo eso, uh-huh, no uno individualmente sí y otro no, pero creemos que lo tiene que hacer la justicia. Claro, lo que sí que el indulto, Urtubey, no me puede decir que no es una decisión política. No, una decisión es una decisión política, pero dentro del marco constitucional. Sí, sí, obvio. La Constitución Nacional establece que el indulto debe darse a aquellos que están condenados, por ejemplo. Uh-huh. Muchos de aquellos que fueron indultados no tenían sentencia firme, o sea, no tenían condena. Claro. Digamos, aparte, también, inclusive la Constitución, es cierto, a partir del año 94, no antes, establece que aquellos que han subvertido el orden constitucional no pueden ser beneficiados con indulto, por ejemplo. Uh-huh. O sea, es una decisión política, es cierto. Obvio. Por eso que casi fue más una amnistía, ¿no es cierto?, que... Y ahí sí, porque, fue más una... La sensación es que fue más una amnistía que un indulto, y ahí sí es el Congreso de la Nación el que tiene la responsabilidad de trabajar sobre eso y no el Poder Ejecutivo. ¿Sabe qué pasa? Reparar el orden jurídico en base a que alguien haya extralimitado en sus funciones no es, digamos, la tarea jurisdiccional no corresponde al Congreso de la Nación, nunca ha correspondido ni corresponderá en la medida en que siga habiendo desde Montesquieu esta parte, cuando se dividieron tres poderes en la historia política moderna, se ha planteado cuáles eran las funciones. Yo comparto ese planteo respecto de que la amnistía la debe otorgar el Congreso. Sí. Pero eso es lo decir, digamos, yo también tengo que defender mi propiedad, pero no significa que salga un revólver y mate a lo que se me crucen, digamos. ¿Qué tiene que ver? Por eso digo, la puedo defender en la medida que se está haciendo en su momento, se podría haber planteado, pero no puedo salir después con un revólver a matarlo al que me robó, tengo que ir a la justicia. ¿A usted le parece que el Poder Ejecutivo, entonces, en ese caso, cuando dictó los indultos, se extralimitó? Yo entiendo que sí. Bueno, diputado Juan Manuel Urtubey, diputado nacional por el Partido Justicialista de Salta, muchísimas gracias por su comunicación con Vinilo 33. Muchas gracias a usted, hasta luego. Hasta luego, buen día. Y bueno, nosotros en eso estamos, ¿no? Tratando de compartir con el pueblo. A medida que compartimos todo esto, se suma más gente también con nosotras, porque saben que cuando pedimos por Sebastián Bordón y cuando pedimos por Mario Bonino y por Bueno, yo creo que las madres hacemos muchas cosas y nos pone mal. Todo el tema de la ESMA, todo el tema de las denuncias, la fortaleza que tenemos las madres para denunciar, que no negociamos esto de que no queremos que vayan los gobernadores. En fin, creo que hacemos demasiadas muchas cosas y los tipos nos atacan telefónicamente como cobardes y después te esperan como cobardes para hablarte de atrás, ni siquiera dan la cara, ¿no? Ajá. ¿Cómo fue esa situación? Bueno, la situación fue lo que explico ahí en los diarios, ¿no? Que primero lo que pasó fue una amenaza telefónica el jueves que lo atendió Evel Petrini y bueno, lo mandó al diablo y después en el lugar donde yo estaba descansando, que había ido a dormir, que casi nadie sabía que había ido a ese lugar, que lo había cambiado porque no me gustaban el otro lugar donde estaba, y cuando salgo, bueno, me siguieron, yo venía con unas cosas en la mano que no podía dejar, y me empezaron a decir que basta, que era el último 24 de marzo, que no lo íbamos a festejar, mirá lo que dicen ellos, ¿no? Que no íbamos a festejar más, que estaba condenada a muerte, que están asqueados y que basta, que terminala, que todas esas cosas. Como si alguna vez hubiera sido un festejo, ¿no? Así es, y bueno, y que iban a hacer bardo, y después de todo eso, yo fui a desayunar y cuando vuelvo del desayuno, entro a la casa y ni bien pongo el pie en la casa, me llaman por teléfono, me llaman mucho más duro, que como diciéndome que bueno, que basta, que me tenían vigilada, que sabían dónde estaba, todas esas cosas que saben decir. Bueno, yo también los insulté, no es que me quedé callada, ¿no? Y bueno, y después la situación es pesada por eso del seguimiento, ¿no? Claro. ¿Y cree usted que corresponde ahí a algún sector de la Marina o por ahí? No lo sé, mira, porque son todos tan parecidos. Cuando a veces dicen parapoliciales, paramilitares, la Marina, el Ejército. Acabo de encontrar, estoy trabajando con recortes, que Balsa condecoró a Pinochet en el 92. O sea que condecoró uno igual, imagínate vos. Después resulta que el tipo se hizo el democrático. Quien condecora a Pinochet no es democrático nunca. Así que las madres nunca le erramos, ¿viste? Le pegamos duro y teníamos razón. ¿Habló con el presidente de este tema, ¿eh? De lo de Balsa y de todo, sí. Yo lo dije público, ¿viste? Primero no voy a hablar con el presidente. Yo lo que tengo que decir públicamente, no le pido permiso a nadie, ¿no? Yo lo respeto mucho al señor presidente, pero él también nos tiene que respetar a nosotros porque tenemos una vida de lucha de 27 años, ¿viste? ¿Qué cree que significa esta recuperación de la ESMA y este acto de mañana? Yo lo que creo que lo que significa para todos, más que para nosotros, creo que para la juventud, que se le demuestra que pasen los años que pasen, la lucha siempre sirve, y que siempre puede venir alguien como el señor presidente que está haciendo las cosas tan bien, ¿no? Que le cuesta, no es que le sale tan fácil, te digo, ¿eh? Sí. Sí, cuesta y mucho. Nosotros nos preguntábamos, o sea, aparte de tus declaraciones, tenían que ver con que si Solá va a participar del acto llamado por el Poder Ejecutivo en la Escuela de Mecánica de la Armada, Madres de Plaza de Mayo no se presenta. Yo voy a ir y si van nos pegamos media vuelta y nos venimos, esa es la historia, porque dicen que no van a ir, pero claro. Como ellos son tan hipócritas, son capaces de asustarse de lo que pasó en la Escuela de Mecánica de la Armada y ahora... no pensar que ellos hacen casi lo mismo en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, ¿no? Claro. Y eso, recién está, y lo que lo de Solá tiene que ver con que con la policía, con las torturas en las cárceles, claro, en las comisarías, con claro, lo que pasa con la situación de los menores, tantos lados, ¿no? Uh-huh. Después van y se asocian, ay, qué barbaridad lo de la ESME, que lo que tiene al lado, ¿qué? Uh-huh. Entonces empezamos a ser hipócritas todo, por eso las madres no vamos a ser hipócritas. ¿Y no te parece que una situación parecida, por ejemplo, de inacción con respecto a lo que sucede con la policía, se vive en, por ejemplo, Santiago de sí, Santiago del Estero? Lados. No, yo no digo provincia, yo dije los gobernadores. No, no, yo lo digo fundamentalmente por el presidente Kirchner, digo, porque ahí en Santiago del Estero se está pidiendo una intervención del sí, presidente. Lo que pasa es que las intervenciones a veces son medias complicadas. Yo creo que el presidente está llevando adelante todo lo que más puede. Yo hablo mucho con Santucho, que lo conozco mucho. Y ellos están tratando también por sus medios de que esto explote solo, ¿no? Sin tener que hacer una intervención. Uh-huh. Porque lo que están haciendo es para que explote, ¿no? Para que vuele alguna vez la gobernadora esta. Uh-huh. Están haciendo un trabajo de investigación. Por eso se puso la Secretaría de Derechos Humanos, que es el primer lugar donde hay una delegación. Creo que están haciendo las cosas todo lo mejor que pueden, ¿no? No, sí, las provincias son de terror. La Rioja, lo que está pasando en San Luis. Claro, San Luis también. Están todas que son un asco, ¿no? Uh-huh. Eve, y hay mucha gente, ¿no?, que se pregunta por tu relación con el presidente. ¿Cómo surge? Y nada, surgió como expliqué ya desde el primer momento. Cuando el presidente demostró que no era lo mismo que los demás, nosotros le pedimos una entrevista, inmediatamente nos la dio. Y yo le dije, mire, yo toda la campaña, como las madres no votamos, no creemos en el voto, yo dije que usted, Menem y Duhalde eran la misma mierda, y usted uh-huh. no es la misma mierda que ellos, y se lo vengo a decir en la cara a usted y a la gente. Uh-huh. Y le voy a contar lo que hacemos las madres, lo que las madres queremos. Él me atendió, me escuchó, nos prometió que él no nos iba a mentir, que siempre iba a decir la verdad, con acuerdos o con desacuerdos, que la casa estaba abierta para que fuéramos todas las veces que quisiéramos, que era un habitante circunstancial y que la casa era del pueblo. Uh-huh. Así que me pareció...